Hola mundo. Hola caníbales y caníbalas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3675 y aquí estamos un día más dignificando la música y ofreciéndote un rato súper agradable escuchando grandísimas canciones, estupendas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, Plástico Elástico. Allí tienes el link para escuchar, descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar aquí a vuestro lado, acompañándoos y compartiendo canciones. Y empezamos con lo nuevo de un músico que adoramos, Geoff Palmer. Ese apellido es que es muy significativo. Geoff Palmer tiene nuevo disco, sale el 31 de mayo, lo saca Rumba Records, se va a titular Pulling Out All the Stops y ya tenemos un par de canciones. Una de ellas es esta, Giving In. Qué buena canción, qué maravilla. Ahí estaba el señor Geoff Palmer, este músico que viene desde Rochester, New Hampshire, y que, bueno, es miembro, compositor, guitarrista de esa veterana y buena banda de power pop que son The Connection. Él forma un tándem sensacional con el señor Brad Marino. Durante mucho tiempo nos han estado entregando grandes discos, con The Connection, y todavía tenemos la esperanza de que nos caiga alguno más en esa formación, con esa formación. Pero de momento los dos en solitario, los dos por separado, están haciendo cosas buenísimas, grandes canciones, grandes discos, y eso nos alegra la vida. Sí, señor, ahí estaban Geoff Palmer con esta canción sensacional, trepidante, que tiene un toquecillo entre Paul Collins, Kurt Baker y esa línea de los Romantics y todas esas historias californianas. Esta canción se titulaba Giving y estará incluida dentro de su disco Pulling Out All the Stops, un disco que saca Rumba Records el próximo 31 de mayo. Así que estaremos atentos a esta canción, a estos discos, a esta música del bueno de Geoff Palmer. Esta canción está compuesta por él, pero tiene algunas que son canciones compuestas por otros, ayudas, en fin, colacao ahí de canciones, de buenas canciones. 16 buenas nuevas canciones de Geoff Palmer. Ya lo estamos anunciando aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico punto es tu programa favorito de canciones. Y seguimos con una banda sueca que va a venir a España, que va a estar tocando en nuestro país el próximo día 4 de mayo, y del que tenemos ya algunos discos para sortear entre todos vosotros. Solo hace falta que nos digáis de qué ciudad sueca es esta banda. No es de Estocolmo, no es de Gothenburg, pues bueno, pues vete pensando en qué otra ciudad importante es la cuna de The Men, que es como se llama estos chicos. The Men, que tienen una buena discografía. Hoy vamos a escuchar una canción del año 2010 de su disco For Good Men and True, y la canción se titula You'd Better Get Back in Line. Ya sabes, Los Men, si quieres participar en el concurso y llevarte un EP, pues escríbenos a plasticoelastico@yahoo.es, plasticoelastico@yahoo.es, y dinos de qué ciudad son los hombres de Men. Y también te recordamos que estarán tocando en el Fan House en Madrid el día 4 de mayo. Las entradas anticipadas están en WeGo, y bueno, pues es fácil localizarlas. La calle Espalafós número 8, 4 de mayo. ¿Qué más quieres? A ver, bueno, oírles, escucharles, disfrutar con la música de The Men. Ahí estaban The Men con esta canción You Better Get Back in Line, una canción del año 2010 incluida en su disco For Good Men and True, publicado por el sello Heptown Records. Los The Men estarán tocando en Madrid en la sala Fan House el próximo 4 de mayo. Fan House está en la calle Palafox número 8 de Madrid, y las entradas anticipadas ya las puedes conseguir en wego.com al precio de 8 euros. Va a ser una buena fiesta con una muy buena banda que tiene un sonido muy personal, muy diferente, y tenemos unos cuantos EPs para sortear entre los que nos escribáis a plasticoelastico@yahoo.es y nos digáis de qué ciudad sueca son The Men. Solo hace falta que nos digas tu nombre, bueno, la ciudad y, de The Men, y luego tu nombre, tus apellidos, dirección y ya está, y un teléfono de contacto por si acaso hace falta que nos pongamos contigo, en fin, bueno, esas cosas. Bueno, seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda italiana, una muy buena banda que hacen un sonido un poquito garajero, garajero sesentero, beat de los años 60 alemán. Ellos vienen de Piacenza, de Italia, y se llaman The Backdoor Society. Tienen un disco que han sacado con Area Pirata Records, otro de nuestros sellos de cabecera. El disco se titula igual que la banda, y esta canción es una preciosidad, Pitch Me Out. Ellos son The Backdoor Society. Muy bonito esta canción, unas guitarritas ahí un poquito jungle, pero el disco es más potente, tiene un poquito más de ese sabor del beat alemán holandés de los años 60 en general, es más potente. Este es el álbum de debut de The Backdoor Society, esta banda italiana con cantante, guitarrista, bajista y batería. Cuatro, pero como los Who. Bajo, batería, guitarra y el que canta, y luego haciéndole corillos y tal. Buen disco, buen trabajo de The Backdoor Society. La canción Pitch Me Out es la que hemos escuchado y con lo que hemos presentado este álbum. Oiremos, por supuesto, más canciones aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como, por ejemplo, Happy FM, una radio con un montón de emisoras repartidas por toda España, con distintas frecuencias en cada lugar, una buena programación, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en emisoras locales de la Comunidad de Madrid, municipales, como por ejemplo en Radio Villalba, en la ciudad de Collado Villalba. También estamos en Soto del Real a través de Radio Soto, y también estamos en Onda Pedriza a través de Onda Pedriza en Manzanares el Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Valencia, en Sot de Chera a través de Radio Vacío, en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca, y en Navarra, en el bonito pueblo de San Adrián, a través de Rebote FM. Todas son buenas emisoras con buena programación, y en todas está Plástico Elástico. Y seguimos con los Gutter Cats, esta banda francesa que estará tocando, esta banda parisina que lleva ya pues 12 años funcionando. Vienen a presentar su último trabajo, un buen disco del que hemos oído aquí un puñado de canciones, sin duda alguna fenomenales, que lo publicó Pop de Balloon, otro gran sello. El LP se titula Follow Your Instinct y va a estar de gira por España. La gira empieza por Santander el día 26, que estarán tocando en Rock Beer The New. Luego el 27 están en Burgos, en Casa de las Musas. El 28 en Madrid, en Fan House. Y el 30 están en Pedreguer, en Puff 4 Estaciones. En Benidorm están el día 1 de mayo, en el Rockstar. En Valencia, en Magazine, el día 2 de mayo. Y el 3 de mayo en Tarragona. Y han encontrado una fecha ahí colgando, el día 29, lunes. Un estupendo día para ir en medio de ese puente en Madrid, en Collado Villalba, en la buena sala, el Límite Rock Bar. Allí estarán los Gutter Cats, tocando buenas canciones como esta, Down in the Hole, Gutter Cats. Times we were so happy that no one could have divided our lives. I was so naive to believe we'd never fall apart. Your feelings disappeared and I felt the end coming and break my heart. So blind to see that roses are fading. Haven't changed your mind. Yeah, you left me down in a hole. You left me behind another one. I can't imagine with you. Today the damage is done, and there's really nothing I can do. Time I just passing by, I was waiting for you to call. Would have destroyed me anyhow, and this is the reason why I must be told. So blind to see that roses are fading. Haven't changed your mind, and you left me down in a hole. I can show you how I was so much affected, but it's too late now. We'll be right back. Los Guttercats, ahí estarán el lunes 29 en la sala Limited Life en Collado Villalba a partir de las 10 de la noche. Y bueno, es una buena ocasión, pero los Guttercats van a estar también en Santander, en Burgos, en Madrid capital, en el Fan House, en Pedreguer, en Benidorm, en Valencia y en Tarragona. Buena gira que se meten para el cuerpo estos parisinos estupendos que se llaman Guttercats. Excelente su último álbum, Follow Your Instinct, y ahí estaba esa canción con aire oscuro que nos recuerda un poquito a Chameleons, a Dream Syndicate, a cosas así. Esta canción se titulaba Down in the Hole, abajo en el hoyo. Bueno, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con los Thrift Store Hello, que tienen nuevo disco. El nuevo disco es un EP que sale el próximo 17 de mayo. Se va a titular Consolation Prize Fighter y nosotros ya lo tenemos, ya vamos disfrutando de él. Y tenemos para empezar esta canción, Soul Crusade. Ellos son Thrift Store Hello. There's no point in working to break me. It's far too late for that. Why don't you see? Trenches are deep and my towers too high to breach. So don't stop, Soul Crusade. Never save my heart. Adjuncts seem to define me, but I look back later and can't stop smiling. Qué buena es esta canción de los Thrift Store Hello, una banda de Chicago a la que seguimos desde hace ya bastante tiempo y siempre nos ha dado unas canciones, unas músicas estupendas. Es un trío capitaneado por Frank Gaddisar, que es el cantante, bajista y compositor, un batería, Scott Price, y un guitarra y hace coros y también echa una mano en las composiciones, que es Lance T. Buena banda, los Thrift Store Hello. Tienen ese nuevo disco, ese nuevo EP, que sale el 17 de este mes de mayo, que se va a titular Consolation Prize Fighter y que de momento, por lo que vemos, suena muy a lo habitual. Power pop con toques indie pop rock, power pop. Lo habitual en esta gente, y además bien cantado, muy bien cantado, con un puntito de emoción muy interesante. Ahí estaban, Thrift Store Hello, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con otro chaval que nos encanta, con una banda que están muy bien, es una banda estupenda, es una banda que merece la pena que os la presentemos. Ellos vienen desde Meppel y se llaman ni más ni menos que The Kring. Es un trío holandés y bueno, pues aquí les tienes con esta gente, con el disco que ha sacado, ¿cómo se llama el sello? Action Weekend. Aunque el sello oficialmente el disco sale el 3 de mayo, ya lo tenemos disponible. Se titula So Many Girls, igual que esta canción que lo abre. Aquí tienes a The Kring. italianos, qué jungle, qué power pop jungle son estos chicos de Kring desde Holanda. Es un trío que suena estupendamente y que su disco lo ha sacado el sello de Santander, Action Weekend Records. Buena banda, buen disco y oiremos bastantes más canciones de este pedazo de álbum aquí en Plástico, Elástico, The Kring, plásticoelástico.es. Bueno, vamos con Nick Eng, ahora sí, con este chaval que es un talento para la música sensacional, componiendo, haciendo canciones, con buen gusto, sencillez pasmosa y con dos discos que nos tienen enamorados. Él viene desde Reno, desde Nevada, hace un power pop suave, pero maravilloso. Aquí le tienes con su disco Long Shot, el segundo trabajo, y la canción Emily, Nick Eng. Llanamente delicioso lo que hace Nick Eng desde Reno, desde Nevada, Estados Unidos. Disco autoeditado, Long Shot, y bueno, una auténtica maravilla. Me imagino que, o por lo menos intuimos, que Joar de Cosmos está detrás de sacar el disco de este muchacho. Emily, la canción que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con un estreno, el estreno de nada más y nada menos que Howdy, que sabíamos que tenía ahí un disco a punto, habíamos escuchado ya algunas canciones, bueno, pues estaba que se había atascado un poquito con todo preparado y por fin ya lo tenemos disponible, casi casi, va a salir inminentemente, pero tenemos ya una canción para poder compartir con vosotros. Estamos hablando de Howdy, la banda que lidera el señor Miramontes, Javier Miral, y bueno, pues él había estado con los Starwell y ahora desde hace tiempo ha estado haciendo sus canciones, tiene este proyecto, se ha ido enganchando de nuevo a la música y vaya discazo que ha hecho, 4 canciones tremebundas que va a publicar Urra Música, que sé yo, pues tenía que ser, si no. Y bueno, pues maravillosas las canciones. Aquí tienes este I Will Do It, Howdy. Como Daniel Wells se sentiría orgulloso de ver cómo ha influido y para bien en gente como Javier Miral, Javier Miramontes, Starwell desde Avilés, entregando una colección de canciones sencillamente deliciosa. Hoy estrenamos esta preciosidad, I Will Do It, y próximamente habrá más. En cuanto tengamos el disco, iremos poniendo más canciones. ya lo hemos oído y son sensacionales. Avisamos. Plástico Elástico con Howdy, Plástico Elástico con la buena música, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como por ejemplo musicales, como por ejemplo saltomatarradiorock.com, de la que pronto os contaremos noticias, y también hipopfm.com, ambas con muy buena programación, una más pop y otra más rock. Luego también estamos en emisoras diferentes como pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y además le ponen buena música. Y también estamos en emisoras digitales locales y además asturianas, mira tú por dónde, palmamos con Howdy, como por ejemplo Radio Pra punto Nava o Radio El Séptimo Cuervo, dos buenas emisoras con una programación más local, una más local todavía y otra pues con interés por los coches clásicos, y en todas buena música y en todas Plástico Elástico. Y seguimos con un grupo que también te va a interesar, un grupo americano estupendo. Ellos se llaman The Top Bots, es un dúo que tiene mucho de Dwight Twail, por ejemplo, que ya es una referencia estupenda. Además, en esta canción colabora Roger Joseph Manning Jr., que es ni más ni menos que un tipo que ha estado con Jellyfish, por ejemplo, sin ir más lejos. Aquí les tienes a los Top Bots con esta canción Dreaming. I wasn't here, I don't know. Pues ahí estaban los Top Boss con este cancionón Dreaming, con el que abren su EP, su segundo EP, tres canciones nada más. Es un EP en el que colabora además el señor de los Jellyfish, el señor Joseph Manning. Roger Joseph Manning. Bueno, pues esta banda viene de Vancouver, de Canadá. Había dicho antes de Chicago, no sé, o me suena a mí que había dicho Chicago, a lo mejor no lo había dicho. Bueno, vienen de Canadá, de Vancouver, y son muy jóvenes, es un dúo muy joven, que hacen esa mezcla de pop con psicodelia, pop jungle, power pop. Maravilloso, un EP precioso que iremos escuchando aquí en Plástico Elástico. Hoy os lo hemos presentado. The Top Bots. Suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con lo nuevo de David Harrod, este músico australiano, colega en su juventud del mismísimo Michael Carpenter, con quien coincidió en una banda en la que probaron suerte, pero no tuvieron demasiada, y así que dejó la música. Michael Carpenter siguió con sus baterías, sus grupos y luego con su estudio de música y sus producciones, pero David lo dejó y con los años decidió volver. Poco a poco hizo unas canciones, sonaron aquí en Plástico Elástico por recomendación de nuestro amigo Michael Carpenter, y bueno, pues ya está sacando un EP que va sacando canciones mes a mes y que luego las sacará todas juntas. Este que toca ahora se titula Cloud of Wonder. Él es el señor David Harrod. Clouds of wonder. across the open land. A look of shade, it's where I stand. Ooh, the signal's lost, clouds of wonder. Well, like the sun gone for the day, the map. Cloud of Wonder, una canción inspirada mientras paseaba por Londres con su hija hace no demasiado tiempo y reflexionó sobre su vida, sobre cómo estaba el mundo. En fin, ahí estaba ese Clouds of Wonder maravilloso de David Harrod. Suena aquí en Plástico Elástico. Y seguimos con nuestro disco recuperado, el disco de James Hia, el que fuera guitarrista de los Smashing Pumpkins, que su primer disco en solitario fue este Let It Come Down, que se publicó en el año 1998 a través de Hot Recordings y que incluía, por ejemplo, esta joyita Sound of Love. James Hia, nuestro disco recuperado. The sound of love is oceans far away, and I can love and I can check your faith. The sound that beckons me is from your heart, and I can't begin to say, I don't really know just where I've been, and every desire my heart gives in. Your love, well, it takes a little faith in, and I know I have to wait my own good time. Yes, your love, it takes a little faith in, and I know that we can make it all work out. Let's begin again, 'cause she's not gonna last before this day is done. Every desire under the sun. Every desire. sería con ese Sound of Love de un disco sensacional, Let It Come Down, que es nuestro disco recuperado. Nos vamos y hasta aquí este programa 3675. Os dejo con una banda londinense estupenda que se llama Curse of Love. Aquí tienes su disco 4 AM and Counting, que es una gozada. Con ellos nos vamos con el tema I Stayed a War for You. Yo empecé una guerra por ti. Con Curse of Love cerramos este programa 3675. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Sights on you, corruption, hunger dripping from the sheet. Swaying in the doorway, got the scars out on display. Guess I'm ripe for your dissection if we're heading down that way. Sinless got me scratching round, cut the brakes, we're only passing through. Stop me before I hit the ground, cause honey, I would start a war for you. Off the hook, there's nothing I can do. I see the beast, I feel it move, I catch its eye, sliding into view. There's nothing left to stop me now, cause honey, I would start a war for you. Across the floor, chained to your discretion, got my pulsing to the beat. Now we have to crack the code if we're ever gonna sleep. Fever's got me scratching round, cut the brakes, we're only passing through.